La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando el primer Oral y Público del año 2018. Estamos en vivo para quienes nos pudieran estar escuchando a través de laretaguardia.com.ar, a través de nuestra aplicación para celulares. Hoy nos volvieron a ofrecer que tengamos también ayudarnos a tener aplicación para los dispositivos que no utilizan Android, sino que utilizan Apple. A mí me parece muy cheto, no sé qué piensan ustedes. Después, en todo caso, ¿no? Nati me dice que no es cheto. Abrí el micrófono, dale. El 5, dale. Es el 5. Algunos Pequebú tienen Apple, así que... Claro. Ah, yo te digo la verdad, yo no sé si es iPhone. Cheto o no es cheto, pero me da ganas igual. Y no de tener aplicación, de tener manzanitas por todos lados, en el teléfono, en la computadora. Claramente es un mundo mucho más lindo que el de las PC. Pero más caro. También. Incluso tener una aplicación subida al Play Store es muchísimo más caro que... para nosotros, digamos, subirlo también. Por eso no lo hicimos en su momento, pero bueno, hoy nos... Y no lo vamos a hacer. Nos llegó este ofrecimiento. Rodri, nuestro compañero de familiares y amigos, tiene iPhone y no puede escuchar la retaguardia por la aplicación. Queremos denunciar que Rodrigo Ferreiro es un pequebú. Y ahora está con los zapatistas en y México. Encima ni siquiera nos está escuchando. Claro, no, un cheto. El prefiere tipo. Estar con un tal Marcos que estar escuchando ahora Oral y Público. No sé. Bueno, pensémoslo en todo caso y analicémoslo. También, como decía, nos pueden estar escuchando por AM690 y después este programa sale de gira, pero no para morirse. Vieron que salir de gira quedó medio para cuando se muere algún artista, ¿no? Ay, que te salió ves. De gira. Este programa sale de gira para que justamente redoblar su apuesta de vida y que se escuche en radios compañeras y amigas de todo el país, que no son 500, como dicen ahorita, pero tampoco son pocas, ¿eh? Y a las que les agradecemos en este comienzo de año que nos acompañen. En el verano, Oral y Público no se va a tomar descanso. Vamos a tener todos los jueves los audios de la Ronda de las Madres. Hoy, por supuesto, no va a ser la excepción. Estuvimos allí con Euge, con Paulo Giacobbe, que hizo la edición de los audios, con Agustina Salinas, y vamos a seguir estando todos los jueves, así que ese material va a ser fresquito, y después habrá algunas producciones de todos estos años que nos va a gustar escuchar nuevamente, y también algunas cosas de actualidad. Por ejemplo, el fin de año pasado, o sea, hace algunos días, pero digámoslo así, el fin de año pasado, en los últimos días del año, hubo condenas en una causa por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero. Santiago del Estero viene en una larga siesta de los juicios también, digamos, pero una siesta un poco más prolongada para el caso de los juicios por crímenes de lesa humanidad. De todas maneras, hubo dos condenas a prisión perpetua y varias penas de entre 6 y 22 años. Uno de los condenados fue Musa Azar. ¿Lo recuerdan? Un tipo que durante la democracia también fue reconocible por su actuación en la política de Santiago, pero fue beneficiado con prisión domiciliaria, como tantos otros. ¿Quién habrá hecho el negocio de las tobilleras electrónicas? Porque eso, además de todo, y además de una decisión política del gobierno nacional, es claramente una un negocio grande, ¿no? De quien provee el servicio de las tobilleras electrónicas. Ya son un negocio grande las cárceles, así todo como están, las cárceles son un gran negocio y le cuesta muchísimo dinero al Estado, aunque la situación en la que están los presos comunes sean paupérrimas, ¿no? Como solemos contar en otros programas de esta radio. La cuestión es que en este tercer tramo de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó estas penas que te estaba contando antes. Perpetua para el ex jefe de la Compañía de Batallón de Ingenieros de Combate 141, Jorge D'Amico, que además fue interventor militar en la provincia de la Policía Provincial. Ramón Warfi Herrera también se llevó una prisión perpetua por homicidios agravados, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad agravada y tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. Esto que nos explicaba también la fiscal Mercedes Oizarrelli de la causa ESMA para que entendiéramos por qué era se agravaba la cuestión de cuando era un perseguido político. Condenó a 22 años de prisión al ex jefe de los grupos de tareas policiales y ex jefe de la CIDE local, Musa Azar Curi. También a Tomás Garbi, que era su lugarteniente, los consideró coautores mediatos de tormentos agravados por ser la víctima de un perseguido político, por abuso sexual agravado, por violación de domicilio y por privación ilegítima de la libertad. Y mientras a Garbi le negaron la prisión domiciliaria, a Musa Azar se la otorgaron. El fallo, además, condenó a dos ex integrantes del D2 de la Policía Provincial, Roberto Díaz Cura y Ramiro López Veloso, apenas de 16 años para Cura y 15 años para López Veloso. Y el ex agente del D2, Juan Felipe Bustamante, fue condenado a 6 años de prisión. Pero absolvieron al ex fiscal Santiago David Olmedo de Arzuaga, ex funcionario judicial Raúl Alberto Silva, y al ex policía Pedro Ledesma. Hubo tres absoluciones, entre ellas la de este fiscal Santiago David Olmedo de Arzuaga, que estaba acusado de ser la pata judicial de los secuestros, las torturas y las desapariciones ocurridas en Santiago del Estero durante el terrorismo de Estado. Un nuevo juicio que ha terminado, seguramente habrá más procesos en Santiago del Estero. Todo cuesta muchísimo allí. Uh-huh. Este juicio se demoró, tuvo un tribunal que renunció antes, justo cuando iban a empezar, tuvieron que conformar otro tribunal, así que viene complicada la cosa en Santiago del Estero, y además hay otro juicio que está suspendido en Santiago por las mismas razones, porque no se ha conformado el Tribunal Oral Federal. Hasta aquí las noticias sobre el juicio más cercano en cuanto a cierre, ¿no? Y después, como siempre, la justicia se toma su tiempo en enero. En general hay ferias judiciales. La mayor parte de los juicios van a ser retomados en febrero. El de la Ford, que llegó a tener un par de audiencias, se va a retomar la primera semana de febrero, y algunos se van a retomar incluso más allá, en marzo, ¿sí? Ese es el panorama, así que nosotros por eso también andaremos a media máquina en el horario público de enero, por lo menos, ¿sí? Se nos viene dos jornadas intensas en Mar del Plata en lo que tiene que ver con el escrache y la marcha de repudio que se van a realizar contra Miguel Echecolás, que ya está en su casa del Bosque Peralta cómodamente Ramos. Instalado en su casita del Bosque Peralta Ramos. Sí, custodiado por la prefectura. Algunos vieron algunos efectivos de gendarmería también allí. La cuestión es que Echecolás está en su casa y que va a recibir visitas el domingo por la tarde cuando se realice un siluetazo. Después vamos a escuchar un audio que nos envió Edu Nachman. Nosotros charlamos hace un par de semanas con Edu porque él dio su testimonio por primera vez en la justicia ante el Tribunal Oral Federal número 6 por la causa del secuestro y la desaparición de su viejo, Gregorio Nachman. Bueno, ese tribunal es el que dio las dos domiciliarias más renombradas de las últimas semanas, la del médico Bianco y la del... Que está en un dúplex en Mar de Ajó pasando sus vacaciones. Sí, y la de Miguel Echecolás, ¿no? Echecolás tenía otras concedidas, pero le faltaba la de la causa en la que está siendo juzgado actualmente. Se la concedió el Tribunal Oral Federal número 6, que tiene un juez que se llama Sobrino, a quien hijos y familiares, si se me permite jugar con los parentescos, denuncian por haber sido partícipes de apropiaciones durante el terrorismo de Estado. Ese tipo está formando parte del tribunal que está evaluando si tiene que condenar, entre otros, a Bianco, a Echecolás y a muchos otros más. Y ya les ha concedido las prisiones domiciliarias, lo cual podría ser también una manera de empezar a pensar cómo se van a plantar ante el veredicto en esta causa, ¿no? Viste que siempre estamos difamando quién dijo que el ajuste no permitía que los argentinos veranearan. Mirá a Bianco y mirá a Echecolás. Viste, totalmente. Yo creo, insisto con esto, que la ida de Echecolás al Bosque Peralta Ramos también es parte de un plan del gobierno para fomentar el turismo interno. Nosotros conocemos un montón de gente que va a viajar el fin de semana a Mar del Plata. Nosotros vamos a viajar a Mar del Plata, el equipo no completo de Oral y Público, pero creo que Giacobbe no va porque está ahí también con su rol paterno, pero Bianchi va, Euge va, yo voy, Basterra viene, así que el equipo completo de Oral y Público va a viajar para hacer una cobertura especial el sábado en la marcha que se va a realizar desde los tribunales hasta los Lobos Marinos, que uno imagina masiva porque también mucha gente se va a acercar que esté de veraneo y que le va a interesar formar parte de esa protesta. Y el domingo se va a realizar el siluetazo para el que hoy estuvieron trabajando en la calle, preparando desde Hijos, Mar del Plata, hicieron una invitación abierta a que la gente participara de la hechura de las siluetas que se van a utilizar el domingo, y la verdad es que van a escuchar el audio de Edu. A nosotros nos alegró escuchar ese audio de Nachman contándonos cómo está la cosa, ¿no? Allí, cómo estuvo la cosa a la tarde, ¿no? En realidad nos mandó un audio en el momento. ¿Lo tenés ya, mano, Nati? Ah, bueno, lo escuchamos un breve informe de Edu Nachman mientras hacían las siluetas con las que se va a hacer el siluetazo para demarcar desde la entrada del Bosque Peralta Ramos hasta la casa del genocida Miguel Echecolás. Hola, ¿qué tal, Fer? Bueno, estamos en plena jornada de pintura. Nosotros habíamos pensado que íbamos a ser 20 y somos más de 100. Recortando, la gente vino con cartones, conseguimos también cartones en una fábrica que nos donaron. Estamos laburando aquí, estamos poniendo los nombres, recortando las siluetas y en pos del scratch, del siluetazo que vamos a hacer el domingo frente a la casa de Echecolás, que nos reunimos en la puerta del Bosque Peralta Ramos. Allí estaremos entonces el sábado en la marcha y el domingo en el siluetazo en la puerta del Bosque Peralta Ramos, un lugar muy hermoso donde viven muchas víctimas del terrorismo de Estado. Varias personas que son víctimas del terrorismo de Estado viven en ese lugar. entre ellos el sobreviviente Galotti, uno de los sobrevivientes de La Noche y los Lápices, que bueno, que va a tener que convivir con su torturador si la justicia no determina otra cosa, si no conseguimos dar vuelta esta situación. Y la verdad es que aparece como difícil darlo vuelta, ¿no? Porque el tribunal ya concedió el derecho a la domiciliaria. Es difícil que vuelvan atrás. Pero me parece que es importante que se generen escenas de repudio fuertes, porque mi sensación es que si pasa Echecolás, pasan todos atrás, ¿no? Nosotros habíamos publicado a principios de diciembre un listado de 110 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal envió a cada tribunal la sugerencia para que los les otorgaran el beneficio de la domiciliaria portando la tobillera electrónica. De esos ya hay varios, no solo Echecolás, hay varios que han accedido a ese beneficio. Musa Sarr era uno de los que figuraba también en ese listado de 110 genocidas. Y no, cuando nosotros publicamos esa nota no imaginamos que iban a empezar por Echecolás, nos imaginamos lo contrario, que iban a empezar por aquellos apellidos no reconocibles y quizás, bueno, yo realmente no me imaginaba que le iban a dar la domiciliaria a Echecolás, me imaginaba que él, Acosta y los más emblemáticos nombres del terrorismo de Estado en la Argentina se iban a quedar en la prisión y se iban a morir allí. Pero bueno, estamos a tiempo de darlo vuelta, aunque sea difícil. Para eso hay que salir a la calle, no queda otra, y en Mar del Plata este fin de semana es una gran ocasión de demostrar un repudio lo más importante posible. Miguel Osvaldo Echecolás, el domingo 7 te vamos a escrachar. Echecolás, comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mano derecha del general Ramón Camps, responsable de 21 campos clandestinos de detención. Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de los estudiantes secundarios de La Noche de los Lápices, la apropiación de menores y las dos desapariciones de Jorge Julio López. Fue condenado a prisión perpetua en reiteradas ocasiones por diversos crímenes de lesa humanidad. Mediante sentencias dictadas en 1986, 2004, 2006, 2014 y 2016, que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua. Beneficiado con arresto domiciliario como un indulto encubierto. Jueves 4, 18 horas, en la Ronda de Madres de Plaza de Mayo, en San Martín y Mitre. Haremos siluetas. Solicitamos traigan cartón, cartulina, papel afiche, tijeras, cúter, marcadores, etc. Sábado 16, 18 horas, adherimos y marchamos desde Luro y Santiago del Estero hasta La Rambla. Domingo 7, 17 horas, entrada del bosque de Peralta Ramos, siluetazo. El camino de la impunidad. Enmarcaremos el camino a la casa del genocida de Echecolás. En Boulevard Nuevo Bosque, entre Tobas y Guaraníes. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hijos, Mar del Plata. Miguel Osvaldo Echecolás, el domingo 7... te vamos a escrachar. Nos vamos metiendo en los sonidos de la ronda de Madres de Plaza de Mayo del día de hoy. Fue mucho más concurrida que las últimas, porque había una convocatoria especial del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que tenía como finalidad reclamar por la libertad del militante del Partido Obrero César Arakaki. ¿Lo dije bien? O porque me quedé con que Nora también titubió ahí. Sí, lo dije bien. Arakaki se llama y es un preso político. Lo detuvieron hace pocos días por haber participado de la marcha. Lo acusan de haber participado de lo que los medios tradicionales han catalogado como incidentes en la Plaza de los Dos Congresos. No le llaman represión, le llaman incidentes. Es más, vamos a empezar con ese audio donde Lona Cortiñas habla primero de los despidos, un año nuevo, despidos nuevos, y después sobre la situación del militante del Partido Obrero. Vemos también con mucho dolor y preocupación alrededor de 200.000 despedidos. Además, tenemos que ver que seguramente de los 200.000, 100.000 ya los deben haber puesto ellos pagando votos, seguramente. Pero lo que no pueden reemplazar son esas áreas que se trabajaron durante muchos años sobre la verdad, la memoria y la justicia. Imposible. Lo que quieren es eliminarlas, esas áreas, para no seguir el camino este nuestro contra la impunidad. Pero seguiremos luchando y seguiremos tratando de demostrar que no bajamos los brazos. Y hoy, bueno, especialmente yo quiero decir, porque es un pibe que es de la comunidad japonesa, este chico Arakaki. Bueno, que hay como hay un ensañamiento con él y no tiene que ver con nadie, absolutamente. Y tenemos que pedir por todo, sea del partido que sea. Bien, estamos escuchando sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de la jornada de hoy. Muchísimo calor, hacía, bueno, el termómetro oficial marcaba 37 grados, pero la plaza con el sol a pleno estaba insoportable. Además Nora se olvidó el pañuelo blanco. Es que pareciera que abajo de la Plaza de Mayo está el infierno, porque esa hora del mediodía... Parece que sube como una especie de calor insostenible que te va como incendiando de los pies para arriba. Bueno, enfrente de la Plaza de Mayo está el infierno, me parece. Claro, tenés razón, te vele. Pero bueno, por ahí viste que uno no sabe cómo no es como es arriba, es abajo, exactamente igual. Es cierto, es cierto. Bueno, más Nora Cortiñas hablando en este caso de los despidos de trabajadores y trabajadoras en la TV. Nos solidarizamos con los trabajadores de los canales que están quedando despedidos, hasta los canales culturales exclusivamente, como el canal Encuentro, está también ya con peligro de que esté cerrado en estos días. Paca Paca, programa para niños, esos programas culturales, o sea, no acepta nada, este gobierno no quiere saber nada, no solo de la memoria, verdad y justicia, pero de arte, cultura, de nada. Está vaciando el país, lamentablemente. Bueno, turno para escuchar a la madre de todos, a Nora Cortiñas, ahora hablando sobre las domiciliarias a los genocidas y a el ascenso para el gendarme Echazú. Qué loco, ¿no? Tremendo. Qué loco. Hay una cosa que no podemos dejar de decir de las acciones que está tomando el gobierno. Son mensajes clarísimos, ¿no? De una determinada política. El hecho de haber metido en una lista de ascensos al gendarme Echazú habla claramente de un mensaje de aprobación para una tarea desempeñada por Echazú que en el mejor de los casos es irregular, porque el tipo en su declaración no vio nada, después se encerró en un auto, en una de las camionetas, a hacer él mismo solo el acta de lo que fue el operativo represivo dentro de la Lof Cuyamen. Después salió en la camioneta y se fue unos cuantos kilómetros río arriba, nadie sabe por qué. O sea, hay un montón de cosas para investigar, ¿no? Pero si todas esas investigaciones dieran a favor de Echazú, igual su actuación es irregular. Que lo asciendan en este momento es un claro mensaje para el resto de la fuerza de seguridad, ¿no? Si vos haces esto, nosotros te premiamos, ¿no? Clarísimo, me parece. Y uno no lo puede dejar de desligar con otras tantas cosas que están pasando alrededor de la represión y de la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy. A ver qué dijo Nora sobre Echazú y sobre las domiciliarias a los genocidas. A repudiar la prisión domiciliaria de Checolás y también una prisión domiciliaria en Mar de Ajó, a también el genocida Bianco, que es apropiador de bebés, genocida con un montón de causas y también. Además, el último día del año, al último gendarme que ascendieron, o el único en este momento, otros fueron ascendidos anteriormente, pero ahora para sellar el fin de año, al que es el, se supone, y suponemos todos que es el principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. O sea que son provocaciones y tenemos que estar atentos todos a no responder a esas provocaciones que día a día nos hace el gobierno. No, de blogger. Comentamos lo que estamos haciendo. Estamos entrando al perfil de blogger de una persona que nos dejó un comentario en la nota esa de los 110 genocidas que el gobierno planea y está de a poco enviando a sus casas. Uh-huh. Tenemos el comentario por allí para... Comentario que nos dejó pasmados. Pasmados. Sí, pasmados. Dice... Me parece bárbaro que dice? Los viejos, dice Juan Carlos Areco, que por lo menos tiene la dignidad de firmar con su nombre. Sí, no nos gustan los anónimos. Sí. Me parece bárbaro que los viejos enfermos de lesa humanidad mueran en la cárcel y que los violadores salgan en libertad. Así le rompen el orto a las hijas y nietas del autor de esta nota que debe ser un gran hijo de puta. La Constitución dice que somos todos igual ante la ley, dice el señor Sic. Uh-huh. Bueno. La Constitución no dice nada sobre las prisiones domiciliarias, pero por las dudas que alguien de buena voluntad, no es Areco una persona de buena voluntad, alguna persona de buena voluntad que pueda creer que con ser mayor de 70 años alcanza para que la justicia te dé el beneficio de la domiciliaria, no es así de ninguna manera, es un... derecho al que se puede acceder, pero al que el tribunal puede negarse, como se han negado en muchísimas ocasiones a darle la domiciliaria a Robledo Puch, el asesino serial de los 70 en la Argentina, porque consideran que su criminalidad no es tal que no da para darle una domiciliaria y el tipo todavía está preso, aunque ya cumplió. Aunque lo hayan condenado a perpetua, sabemos que en la Argentina no hay condenas a perpetua, entonces cuando vos cumplís una determinada cantidad de años podés pedir el derecho de que te manden a tu casa. Bueno, en el caso de Robledo Puch, la justicia ha dicho reiteradas veces que no, pero no es el caso, bueno, en el caso de muchos otros genocidas ha dicho que no la justicia, en otras ocasiones, pero no es el caso de lo que está sucediendo ahora con gran parte de los genocidas en todos los juicios. Nora Cortina estaba preocupada hoy por el resurgimiento de la cuestión de el juicio contra los petroleros de Las Heras. En realidad ya han sido condenados, pero como la condena fue en primera instancia, no están cumpliendo las penas efectivas de cárcel. Sin embargo, Nora mostró su preocupación y lo vas a escuchar ahora en Horario Público. También se reabre una causa también de manera muy intimidatoria de los petroleros de Las Heras, que están hasta ahora en libertad, pero seguía su juicio. Ellos están en libertad también gracias a que desde todos los organismos hicimos una micro curae y los protegimos para que esta causa pudiera salir como tendría que seguir la causa de Milagro Sala. Ella en libertad y la causa seguir y que están violando convenciones, constitución y todo. Y el día 16 va a haber una reunión acá en Buenos Aires con los petroleros para exponer su situación y para reforzar nuestro pedido de que ese juicio termine, que ya prescriba de los años que están en esta situación. Así que también van a tener noticias. Bien, buenísimo. Hasta aquí entonces la participación de Nora Cortiñas en la ronda de las Madres Línea Fundadora del día de hoy, pero nos quedan un par de audios. No nos queda ninguno de Nora, ¿no? ¿Nos queda? No, de Nora ya no. Nos quedan dos audios que vamos a escuchar ahora que tienen que ver con esto que les decía antes, la convocatoria especial que hizo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, una de las referentes del encuentro. Para nosotros los referentes del encuentro son los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, los y las integrantes que son los que han conseguido la cohesión tan amplia que se puede ver en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pero sin dudas, María del Carmen Verdú es también una referente, es integrante de la Correpi, y vamos a escuchar el primer audio de ella. Además de la situación de César Aracaki del Partido Obrero, que como todos saben ha sido detenido y se le ha denegado la excarcelación, por eso estamos reclamando su libertad, igual que la del otro compañero Dimas Ponce, también represaliado con motivo de la misma movilización del 18 de diciembre contra la infame reforma previsional. Hoy, finalmente, la Cámara Federal informó, no a los defensores, no hemos recibido todavía formalmente la cédula de notificación nosotros, pero sí informaron a Infobae, que lo publicó, que habían denegado la excarcelación de los 5 compañeros que están detenidos desde el 14 de diciembre, desde la movilización del jueves, la primera, contra la reforma previsional. Son 5 compañeros, 2 de ellos limpiavidrios, trabajadores precarizados en situación de calle, Sebastián Giancarelli y Juan Salomón Balota, 2 compañeros anarquistas, Diego Parodi y Pablo Justo, y un muchacho de Morón que había venido al centro a pasear y lo detuvieron saliendo del subte. Que ni siquiera estaba participando, igual que los 2 limpiavidrios, de la movilización. En los 5 casos, la Cámara rechazó todos los argumentos de los defensores, diciendo que como Bonadío ordenó medidas para identificar personas, como por ejemplo, una serie de tareas que le dio, escuchen esto, a la Dirección de Reconocimiento Antropométrico de la Policía de la Ciudad, junto con tareas como ciberpatrullaje y todas esas cosas que están haciendo ahora ya desde la causa del 1 de septiembre, ponerlos en libertad atentaría contra que esas tareas se puedan cumplir. Yo estoy pidiendo a alguien que me explique cómo 2 personas en situación de calle pueden obstruir que la policía de la ciudad realice su tarea de reconocimiento antropométrico y ciberpatrullaje. Por más que intenten, no pueden asaltar el Departamento Central de Policía. Pero bueno, esa es la resolución. Estos compañeros van a seguir detenidos en Marcos Paz. Hacemos especial hincapié en el caso de los 2 trabajadores precarizados en situación de calle que no tienen familiares ni amigos que les acerquen mercadería, tarjetas de teléfono, etcétera. Hay redes que se están organizando para recolectar a través de los compañeros y amigos de los otros detenidos. Llamamos a que eso se socialice con los 5. Y desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, charlamos en la última reunión, empezar a pedir reuniones, visitas como organismos, tanto para el compañero Aracaki como para ellos. Ese es el escenario con el que iniciamos el año, y todo el mes de enero, con las indagatorias que quedan de la causa del 18, mañana ya tenemos, y hasta el 16 de enero siguen las indagatorias, y todavía no se ha resuelto la situación procesal de nadie. Finalmente no nos podemos olvidar de la situación del compañero Sebastián Romero del PSTU, también perseguido por la justicia federal en esta nueva vuelta de tuerca que están dando de utilizar figuras como la intimidación pública, la sedición o la rebelión que permiten la intervención del fuero más disciplinado del macrismo para perseguir no solamente militantes y luchadores sino hasta personas en situación de calle con tal de aleccionar a cualquiera que asome la cabeza en una movilización. No tenemos que dejar las calles, tenemos que seguir diciendo presente. Vamos a estar en Mar del Plata en las 2 movilizaciones a las que está convocando también el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Va a estar Norita también en Mar del Plata el fin de semana, el sábado para la marcha en el centro, el domingo para el siluetazo y caravana en el Bosque Peralta Ramos, y el lunes vamos a seguir estando en la calle cada vez que sea necesario para reclamar la libertad de los compañeros detenidos y represaliados. Y el último audio que vamos a escuchar de la ronda del día de hoy nos sorprendió a la mayoría. Tenía que ver con una carta del hijo de Jorge Julio López, dirigida a Nora Cortiñas, que levanta el nombre de su padre cada vez que... Bueno, en todos los cierres, ¿no? De las rondas y de las actividades que hace, Nora lanza el grito por los 30.000, aparición con vida de Jorge Julio López, de todos los desaparecidos en democracia, y también dice cárcel ahora, cárcel común y efectiva para los genocidas, y agrega algunas otras cosas, pero López es infaltable. Carta del hijo de Jorge Julio López. Es una carta que está dirigida a Nora. Dice: gracias Nora, compañeros y compañeras, por invitarme a ser parte de la ronda histórica de los jueves, pero lamentablemente no me resulta posible acompañarlos. A pesar de ello, quiero hacerles llegar mi saludo en este día y decirles: en todo el año anterior sufrimos la falta de respeto y el avasallamiento de nuestros derechos para culminar el año, el día 27 de diciembre pasado, cuando se le otorgó el privilegio de la prisión domiciliaria Checolatz. No solo eso bastó, sino que la frutilla del postre de un gobierno que no le interesa nada la lucha de los pueblos por los derechos humanos para comenzar el año y marcar cuál es la agenda, la ministra Bullrich ascendió al gendarme que está implicado en la muerte de Santiago Maldonado. Les hago saber y los invitamos a participar este fin de semana, donde estaremos luchando y escrachando al genocida Checolatz con varias actividades. Para finalizar les digo, no al 2x1, no a los indultos camuflados y los arrestos domiciliarios de los genocidas, juicio y castigo a los partícipes de los delitos de lesa humanidad y continuidad de los juicios a los represores y genocidas, aparición con vida de Jorge Julio López, memoria, verdad, justicia, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, Rubén Eduardo López, hijo de Jorge Julio López. Bien, bien, interesante, linda la carta del hijo de Jorge Julio López, Rubén, así que Nora la recibió también con mucha alegría. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por el semblante que traes, fácil se puede notar, y a los años y la vida. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar parte de un audio que se generó en una charla en el bar La Tribu el año pasado, en el marco de una actividad que se llamó Genocidio y Filiación, en la que fue, digamos, Fabiana Rousseau, que estuvo a cargo de la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, a través de esta secretaría que del Centro Ulloa, ¿no? Que dependía de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y lo que vamos a escuchar es la voz de Mariana. Mariana, no sé si decir es o fue la hija de Miguel Echecolás. Se cambió el apellido, se puso el apellido de su madre. Y en esta charla explicó, con muchos nervios por la situación y leyendo un texto, por qué se cambió el apellido. Vamos a escuchar, aunque sea un segmentito, de la voz de Mariana mientras nos preparamos para escrachar a su progenitor. Todo este proceso, lo vuelvo a decir porque es una marca para nosotras, nos llevó 30 años y más. Y hay una parte del escrito, ya lo voy a referenciar, donde yo digo que tuve que perder el miedo y adquirir la madurez necesaria. Esa referencia no alude en mí a una madurez cronológica o a un miedo individual, sino que alude muy específicamente al miedo que supieron infundir los genocidas adentro también de nuestras familias, por supuesto afuera, con todos sus actos, no solo a nosotras, sino a toda la sociedad. En este sentido, el desafiante 2x1 marcó, en mi caso, ese 12 de marzo de 2017, un día donde la justicia se convirtió en injusticia. Y no desde lo personal, sino desde el horror. Porque vuelve actuales las heridas, las pérdidas, los duelos, las ausencias. Y en ese sentido, esta justicia que se tornó injusticia y que hizo que todos nos levantemos, por un lado o por el otro, pero quienes reconocemos que no hay dos teorías, sino que hay una sola y que nos duele a todos. Es desde ese lugar que queremos compartir, desde esta posición que queremos compartir nuestros escritos. Lo que vamos a compartir son ciertas puntuaciones de ambos relatos y puntuaciones del porqué de la justicia de permitirnos el cambio de apellido. Las voy a leer, bueno, después Diego lo vamos a poner en trabajo. Voy a leer primero puntuaciones de mi escrito, luego el de Rita y después las devoluciones. Mi progenitor es conocido públicamente por su participación durante la última dictadura cívico-militar y actualmente, en virtud de los hechos cometidos en aquella época, se encuentra condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Con el advenimiento de la democracia en el año 1983, serán su captura y enjuiciamiento los hechos que permitieron tomar un poco de distancia del ambiente de desinterés, violencia, intolerancia y desapego que reinaba en la casa. Pero las huellas de la memoria no se borran y llevar su apellido resulta una pesada carga cuya supresión y sustitución será de la más y estricta justicia para reparar tanto dolor y tanto quiebre personal, familiar durante tanto tiempo. La sustitución del apellido paterno es del orden de la posibilidad, en tanto me permite sostener mi esencia particular como sujeto, justamente para poder pasar a tener lo que sí me representa, en este caso el apellido de mi madre y mis abuelos maternos. Pero mi identidad no estaría integrada hasta no suprimir y sustituir el apellido paterno. Si bien la conocida y deshonrosa conducta de mi ascendiente resulta suficiente razón para la solicitud que se formula, Lo cierto es que existen numerosas causales que también constituyen justos motivos. Es bastante largo esto, los justos motivos, porque refieren a vivencias personales cotidianas dentro del ámbito familiar. No hace nada a la cuestión, la puntuación. Pero sí, además de lo expuesto, mi ideología y conducta fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho. Más, por el contrario, resulta su historia repugnante a la suscripta, sinónimo de horror, vergüenza y dolor. No hay ni ha habido nada que nos una y he decidido con esta solicitud ponerle un punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror ajeno a la constitución de mi persona. Porque nada emparenta a mi ser un patronímico al de un genocida. He sobrellevado con angustia y quebrantamiento todas las circunstancias de mi vida y he disimulado ese baldón aún usando el apellido de mi esposo, pero mi identidad no será verdadera, la que coincide íntegramente con la realidad de mi persona, hasta tanto mi nombre no sea limpiado del apellido de mi progenitor. La ley a los seres que somos humanos nos regula, nos protege, nos prohíbe, y yo entiendo que en el mismo acto esa prohibición desliza implícitamente algo del orden de la posibilidad, de habilitar otra cosa, la posibilidad de otra cosa, la posibilidad de algo bueno. En este sentido, la sustitución por el apellido materno es justa, en tanto me representa como una persona que integra en sí misma valores valiosos y respetuosos, y así es como he decidido manejarme siempre en la vida. Si bien existe un marco legal que permite articular esta solicitud, fue necesario perder el miedo y adquirir la madurez necesaria para excitar esos resortes legales específicos. Es por ello, como mencioné anteriormente, más que nunca debo reivindicarme a través de una construcción que no lleva pocos años. El apellido, además de un derecho personalísimo, es un atributo de la personalidad y como tal nos representa. En el caso de mi progenitor, el apellido lo representa, lo identifica con una ideología, con el horror, con el genocidio, con la violencia, con la desaparición de personas y con la época más trágica que le ha tocado vivir a este país. Como persona individual y única, tengo derecho a que ese apellido no sea el que me represente, porque ninguna relación tengo, ni con la ideología, ni por supuesto con los delitos por el cometido. Tengo derecho a ser nombrada y nombrarme por el apellido sin ser, indefectiblemente, identificada con mi progenitor y con los hechos por el cometido. La jurisprudencia ha entendido que debe interpretarse que existen justos motivos cuando el apellido incide en el menoscabo de la persona que lo lleva, cuando el apellido significa, para quien lo lleva, una deshonra. Y esas son las puntuaciones de mi escrito. Rita es otra hija de genocidas que también estaba allí en esa mesa. Habló Mariana. Mariana nació como Mariana Echecolás, pero ahora se llama Mariana Dopazo. Adoptó el apellido de su madre y ha sido más que elocuente en este texto acerca de por qué decidió no portar más el apellido de su progenitor genocida. También quería contarles que, bueno, aquí en Oral y Público hemos charlado con Pablo Berna, uno de los integrantes del grupo Historias Desobedientes. Ellos sacaron una declaración pública, van a estar el fin de semana en Mar del Plata con su bandera de Historias Desobedientes, formando parte del movimiento de derechos humanos al que están pretendiendo integrarse. Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Dicen, nunca pudimos imaginar esta situación, Echecolás con prisión domiciliaria. Tampoco pudimos imaginar jamás el happy hour del horror del 2x1 de la Corte Suprema. No dejan de sorprendernos tales decisiones, no dejan de angustiarnos. Y la indiferencia no nos parece una posibilidad, no dejan de doler los nuevos vientos de impunidad. Y voy a leer por qué ellos consideran que es trascendental, digamos, la historia de Echecolás. Dice, el Estado debe cumplir con la obligación, es muy largo, por eso vamos a leer solo una parte. El Estado debe cumplir con la obligación internacional de los derechos humanos de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Esta obligación corre pura para cada crimen contra la humanidad y consecuentemente pura cada uno de sus ejecutores, cualquiera haya sido su grado de autoría y participación. No obstante, no puede perderse de vista la trascendencia de este genocida en virtud de la alta jerarquía que ocupó durante el terrorismo de Estado, a lo que deben sumarse varias circunstancias más. La gravedad y la cantidad de sus crímenes, la cantidad de los centros clandestinos que tuvo a su cargo y la desaparición de Jorge Julio López, por la cual es el principal señalado. Así como no puede desconocerse la trascendencia pública que tiene este genocida, no puede dejar de considerarse la ola de beneficios que se les están otorgando a tantos de ellos, que en muchos casos no son conocidos sus nombres y sus rostros por toda la sociedad. Así las cosas, por la indudable trascendencia que tiene este genocida, que es un verdadero emblema del horror, ocurre que siendo beneficiado con una prisión domiciliaria, toda la humanidad resulta degradada y ofendida por un hecho jurídico que, aunque por vía de hipótesis sea legal, no deja de ser intolerablemente injusto. Es parte de un documento, no lo firma el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, no lo firman los hijos e hijas de desaparecidos, lo firman desde el grupo Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Es muy loco, ¿no? Comienzan a revelarse los propios hijos de los genocidas. Sin embargo, para el gobierno siguen siendo hombres defendibles, ¿no? Allí nosotros, en esa misma nota de los 110 listados, de los 110 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal recomendaba, sugería a los tribunales consecuentes que se fueran a sus casas con prisiones domiciliarias, Echecolás estaba en el quinto lugar de esa lista. Nosotros dábamos cuenta de una entrevista que dio el ministro de Justicia, Germán Garabano, en Radio Con Voz, a Ernesto Tenenbaum y Gustavo Gravia, y en esa conferencia de prensa Garabano dejó en claro que esto no es una decisión de la justicia, ¿no? Él decía, cuando le preguntaron si quieren una ley para revisar los juicios, él dijo, desmiento que haya un proyecto de alcance general para revisar los juicios. Sí tenemos un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. Repito, sí tenemos un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está funcionando muy bien con dispositivos electrónicos que van en los tobillos de las personas. Acá se está usando muy poco este dispositivo, pero en otros países funciona muy bien. Esto es una política de Estado, mandar a los genocidas a sus casas. Perdón, no es una política de Estado, es una política de este gobierno. Claramente, porque su ministro de Justicia y Derechos Humanos dice que ven como un problema los mayores de 70 años genocidas que están en las cárceles. Después son los mismos que hablan de la división de poderes, y esto no fue un claro mensaje. Esta entrevista es del 30 de octubre. 11 días después, el Servicio Penitenciario Federal estaba enviando estos listados que nosotros publicamos a principios de diciembre. y en el correr del mes de diciembre comenzaron los tribunales a otorgar el beneficio de las domiciliarias con las famosas tobilleras electrónicas. El sábado y el domingo tenemos la ocasión en Mar del Plata de decir no a las domiciliarias. Echecolás tiene que estar en la cárcel porque es un genocida de alto vuelo. Por suerte la resistencia se está organizando en este sentido. Me acaban de mandar una foto, la vamos a subir al Facebook, una foto desde Mar de Ajó del día de hoy, tomada por un dron de un fotógrafo que se llama Ariel Fontana, donde se ve en la playa de Mar de Ajó una figura humana como la del Mundial 78, ¿se acuerdan los que son viejos como yo? Que dice en la playa, fuera Bianco. La vamos a publicar ahora en el Facebook. Ojalá que sea masiva la protesta de este fin de semana. Nosotros vamos a estar allí haciendo una cobertura especial. Seguramente vamos a transmitir ambos días a través del Facebook y haremos el reporte fotográfico debido para poder hacer durante la semana un registro como se merece, una cosa tan importante para nosotros, tan fundante de esta radio, de este medio comunitario alternativo y popular que es La Retaguardia, que es la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Nos estamos encontrando la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.